comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. He venido a decirte, cerca está el levantamiento de la iglesia al cielo. Dile al pueblo que arregle lo que anda mal. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NuevaUnciónRadio.com. Este aquí la vez, su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí, mi esposa Joy Vélez. Y están escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda. Vamos a estar haciendo la oración de inicio. Que el Señor les bendiga en esta noche. Es un grato placer estar en medio de ustedes. Bendecido sea el Señor delante de la presencia de Dios. Vamos a orar por nuestros oyentes para que este programa sea de bendición a todos aquellos que nos oyen y a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios poderoso, Dios maravilloso. A ti te damos toda gloria y toda honra porque tú eres merecedor de ella, Señor. Padre, te suplicamos, Dios, que seas tú ministrando, Dios mío, a través de estas ondas radiales, mi Dios. Que tu palabra fluya con libertad, Dios mío. Todo poder antagónico que quiera levantarse, Dios, para que tu palabra no sea ministrada, queda cancelada, destruida, reprendida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, entendemos, Padre amado, que tu palabra en esta noche quiere ministrar a las vidas, Señor. Y sabemos, Padre, que tú vas a hacer grandes cosas, Señor, en medio de tu pueblo. Glorifícate de manera especial como solo tú sabes hacerlo. Nosotros te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos, tú eres Dios. En el nombre de Jesús queda hecho. Amén, Señor, amén. Les quiero recordar que puedes dejar sus peticiones en el chat o en el enlace que dice peticiones y estaremos orando al final del programa por las peticiones. Dios le bendiga. Vamos a estar ahora cantando un corito en este momento. Siempre. Dios, el tema para esta noche es adquiere valor y enfrenta a tu gigante. Vamos a estar leyendo en capítulo 1 de Josué, del 1 al 9. Y leemos así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.

Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Vemos como en la obediencia, hermanos, está la victoria. Josué siguió las estrategias de guerra que Dios le había encomendado. Él aceptó que Dios había puesto un propósito en sus manos. Dios le hizo un llamado, le dijo: esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, no tienes que temer a nada. Ahí el que va a tener la victoria te la doy yo, alabanzas al Señor. Y vemos como Josué siguió paso por paso junto con el pueblo lo que Jehová Dios le había mandado y tuvo la victoria, bendecido el Rey de gloria. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a levantarnos, a esforzarnos y a vencer. El Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y no nos podemos quedar detenidos, sino que hay que levantarnos, esforzarnos y vencer para Cristo. Aleluya. El pueblo siguió la estrategia de guerra que Dios le había dado y obtuvieron una victoria poderosa. Es la misma victoria que Dios te quiere dar a ti. Ahora yo te quiero traer otro ejemplo de la Biblia, porque en la palabra del Señor podemos encontrar muchos ejemplos de victoria para nuestras vidas, vive el Señor. Y vamos a hablar en este momento de Gedeón, en Jueces capítulo 6, del 11 al 16, bendecido el Señor Jesús. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Edom estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pues para el que no conoce la historia, bendecido este Señor, el pueblo de Israel se había alejado de Jehová Dios y entonces estaban siendo atacados por los amalecitas y los madianitas, quienes venían y subían y destruían todo lo que ellos tenían para comer. Toda la cosecha la destruían. Y así atormentaban al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel clamó a Dios, a Jehová Dios, y Dios le dio a un libertador, que es Gedeón, de quien vamos a hablar ahora. Y dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escucha bien que así te llama Dios en esta noche. ¿Te acuerdas el diseño? ¿Cómo te llama el Señor? Varón o varona esforzada y valiente, bendecido el Señor. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Alabanza al Señor. Qué grande es Jehová. Aleluya. Escucha cómo le dice: Señor te dice que va a estar contigo, y después te pregunta: ¿no te envío yo? ¿Quién es Él? Es Jehová Dios, el Dios Todopoderoso, quien te envía. Entonces, ¿por qué tenemos que detenernos en el propósito de Dios en nuestras vidas? Vive el Señor. Si el Señor nos ha dicho: levántate, sé esforzado y valiente, yo te envío, yo estoy contigo, entonces, ¿por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que poner excusas delante del Señor cuando es Él quien nos envía, cuando es su fuerza la que nos acompaña, cuando es su brazo poderoso el que hace y no nosotros? Bendecido el Señor. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, ¿verdad? Humillación. Él reconoció que él no tenía nada que dar. Pero el Señor, escucha lo que le dice. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dice lo mismo que le dijo a Josué: yo estaré contigo. ¿Ve? Él aceptó su llamado, reconoció que Jehová estaba con él y se humilló delante del Señor y le hizo ofrenda. Y la ofrenda que Gedeón le hizo a Dios fue aceptable, alabanza al Señor. Él reconoció que Dios lo había llamado. Incluso hasta le puso formas de confirmar el llamado y Dios le respondió de manera positiva, vive el Señor Jesús. Aleluya. Pero vemos cómo el Señor está trabajando con Gedeón para darle una victoria grande. Y más adelante en la historia, alabanzas al Señor Jesús, vemos como el Señor, alabanzas al Señor Jesús, lo manda a romper los altares de Asera y de Baal. Alabanzas al Señor. Y Dios le cambia el nombre a Gedeón. Y ahora se llama Jerobaal. ¿Por qué? Que significa contienda con Baal, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y Gedeón fue valiente y obedeció lo que Jehová Dios le mandó que hiciera. Estrategias de guerra: acepta tu llamado, reconoce que Jehová está contigo y que te ha dado la victoria. Humíllate ante tu Salvador, obedece a sus mandatos, sigue la dirección de Dios en todo y tendrás la victoria. Bendecido sea el Señor. De la misma forma estaba haciendo Gedeón. Se levantó y obedeció la palabra del Señor. Y aunque fue perseguido por haber derribado el altar de Baal y de Asera, Dios lo puso en alto, vive el Señor Jesús. Y lo levantó como libertador. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Y entonces Dios le da las estrategias de guerra. Y viene y reúne al pueblo. Y era mucho pueblo el que estaba con Gedeón. Y el Señor le dice: el pueblo que está contigo, en Jueces capítulo 7, del 3, del 12 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Esto nos da a entender claramente, hermanos, que la gloria es de Dios. Que la gloria no es de nosotros, que nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, que aquel que hace es Él. Alabanza al Señor. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aleluya. O sea que habían 32,000 hombres con Gedeón. Bendecido el Señor. Y Dios le dijo: no, con todo ese ejército tú no vas. Porque el Señor le estaba dando las estrategias de guerra a Gedeón para darle la victoria y la gloria que fuera de Jehová. Qué lindo el Señor Jesús. Aleluya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, porque Dios le dio otras instrucciones a Gedeón. En el 5 dice: entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dio a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea que Dios le dijo a Gedeón: no, con todo ese ejército no. Tú vas a ir con 300 hombres. Porque mi mano fuerte y mi poder van a estar contigo, Gedeón. Qué lindo el Señor. Aleluya. Muchas veces creemos que nosotros podemos darle las estrategias de guerra a Dios. Que nosotros podemos decirle a Dios: no, Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto. Y así vamos a lograr el objetivo, el propósito. Y Dios te dice: no. No es con espada, no es con ejército, no es con tu fuerza, es con la mía, es como yo lo diga, porque el Señor sabe cómo es mejor. Aleluya. Eso es importante, hermanos, que no tratemos de hacer las cosas por nosotros mismos y dejemos que sea Dios quien nos dirija. Alabanza al Señor, para poder obtener esa victoria. Alabanza al Señor. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea que el ejército de los madianitas era inmenso. Alabanza al Señor. Y Gedeón iba para la guerra con 300 hombres. Pero Gedeón tenía su confianza puesta en Jehová. Y él entendía que Jehová lo había llamado. Él sabía en quién había confiado. Alabanza al Señor. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas por todo el campamento. Qué lindo el Señor. Mira la visión que tuvo este hombre. Un pan de cebada, derrotar todo un campamento. Gedeón con 300 hombres, bendecido sea el Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Él adoró a Jehová y reconoció que Jehová era el grande y poderoso y que Jehová era el que hacía alabanzas al Señor. Y se levantó y fue a la guerra con los 300 hombres. Y Dios le dio la victoria, alabanzas al Señor, porque el ejército de las madianitas, cuando ellos rodearon el campamento, se dividieron en tres grupos de 100. Y con las trompetas y con las teas encendidas, alabanzas al Rey de Gloria, confundió Jehová a todos los madianitas y entre ellos se mataron los unos a los otros. Y Dios puso un alto a Gedeón, bendecido sea el Señor, y le dio la victoria como te las quiere dar a ti, alabanzas al Señor. Por eso te está enseñando estas estrategias de guerra, alabanzas al Señor. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando tú? ¿A qué te estás enfrentando, vive el Señor? ¿A enfermedad? ¿A heridas hirientes? ¿A cicatrices del pasado que se vuelven a abrir? Esas cicatrices que Dios ya ha sanado, que Dios ha vendado y que han vuelto a sangrar, alabanza al Señor. A eso te estás enfrentando. ¿Cuál es tu gigante? ¿La soledad? ¿La aflicción? ¿El desamparo? ¿La ira? ¿El desprecio? ¿El dolor? ¿La angustia? ¿La ansiedad? ¿El afán? ¿Cuál es el gigante que te atormenta? ¿A qué te tienes que enfrentar? Mira, hermano, no importa cuál sea tu situación o tu problema, Jehová, el Dios Todopoderoso, tiene el propósito con tu vida. No importa el gigante que quiera enfrentarse, el ejército que venga en tu contra. Si buscas a Jehová de todo corazón, el Señor te va a librar. Y Él te va a dar la victoria, bendecido sea el Señor Jesús. Como lo hizo con el rey Josafat. El rey Josafat tuvo que enfrentar un gran ejército. Se tenía que enfrentar a los de Moab y los de Amón. Y Josafat se humilló y buscó a Dios en oración. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas capítulo 20, bendecido sea el Señor. Del 11 al 18. Pero quiero leerte primero el versículo 3 y el 4. Entonces él tuvo temor. ¿Quién? Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y el 11 dice: he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esa es la oración de Josafat. Y seguimos en el 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Como vemos, Josafat se humilló delante del Señor y buscó en oración a Jehová. Y le dijo: Señor, yo no puedo hacer nada. Se humilló delante de Dios. Yo con mi fuerza no puedo hacer nada contra todo ese ejército. Mira a tu pueblo y sálvanos. Qué lindo el Señor. El 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá toda, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Estrategias de guerra, hermanos, como lo vimos con Josué, como lo vimos con Gedeón y como lo estamos viendo ahora con Josafat. Acepta tu llamado, reconoce que Jehová está contigo, humíllate ante tu Salvador, obedece y sigue la dirección de Dios en todo, y tendrás la victoria. Alabanzas al Señor. Vemos cómo Él se humilló, bendecido sea el Señor Jesús. Y vemos en el 21 cómo, vamos a ver cómo Dios le dio la victoria a Josafat. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. No le diga cojan espada y aniquilen, no, cantasen y alabasen a Jehová. vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué lindo el Señor. El Señor les dijo: paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Ellos no tuvieron que hacer nada, Jehová lo hizo por ellos. Ellos lo único que tenían que hacer era adorar al Rey de Gloria. Era adorar a Jehová Dios de los ejércitos. Alabanza del Señor. Y en medio de la alabanza del pueblo, Dios se glorificó, como los quiere hacer en medio del pueblo hoy en día. En medio de la alabanza, el Señor hace grandes cosas, grandes maravillas. La angustia se va cuando adoras al Señor. El dolor se va cuando adoras al Señor. El afán, la ansiedad, el pasado deja de atormentarte cuando adoras al Señor. Cuando aprendes a alabar a Dios en medio de tu angustia, de tu dolor, en medio de ese sufrimiento, Dios se glorifica. Y en medio de tu alabanza, Dios hace grandes cosas. Pero tú tienes que aprender a enfrentarte a ese gigante. Tú tienes que aprender a decirle que no a la oposición. Bendecido sea el Señor. No puedes estarte lamentando porque estás llorando. Bendecido sea el Señor. El Señor no te llamó a lamentarte. El Señor te llamó a levantarte y que mire la salvación que Él tiene contigo. Oh, gloria a Jesús. Él ya pagó el precio, hermano. No tenemos que estar lamentando. Tenemos que levantarnos y cumplir con el propósito que Dios ha puesto para nosotros. Alabanzas al Rey de Gloria. Aleluya. No dejes que las heridas del pasado te atormenten. No dejes que la soledad te atormente. Alabanzas al Señor. Aleluya. Entrégale todo eso a Jehová Dios. Y Él hará en tu vida. Sigue las estrategias de guerra, vive el Señor Jesús. No profetes derrota en tu vida. No profetes derrota. La lamentación lleva al fracaso. Recuerda el diseño que Él te llama. Vencedor, aleluya. Él te ha dado la victoria. Levántate y anda, y no permitas que nada te detenga de cumplir con el propósito que Dios te ha llamado a hacer. Bendecido el Señor Jesús. Se levanta el ejército contra ti. Busca al Señor en oración y el Señor hará. Bendecido es el Señor. David se enfrentó al gigante. Aleluya. Y antes de obtener la victoria, ya él la había proclamado. Y le dijo al gigante: yo te voy a derrotar. Alabanzas al Señor Jesús. Y así mismo fue, como Él lo profesó y como lo había declarado. Dios lo hizo y Él sabía con quién Él andaba. Bendecido sea el Señor. Su confianza estaba puesta en Jehová, como la confianza tuya y la mía deben estar puestas en Jehová. Aleluya, bendecido sea el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Alabanzas al Señor. Ahora queremos hacer una pausa musical. Queremos dejarte con este himno de poder para que edifique tu vida. Bendecido Rey de Gloria. Comienzan a huir regresando aquí al programa Enderezando Nuestra Senda, recuerden que pueden dar sus peticiones en el chat o en el enlace que dice peticiones y estaremos orando. Vamos a estar orando en este momento por las peticiones. Gloria a Jesús. Queremos en este momento hablarle a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Si tú eres esa persona que aún no has aceptado a Cristo, te hacemos la invitación a que lo recibas. El Señor es lo más maravilloso que te puede pasar. Si tú quieres aceptar al Señor, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Me reconozco como pecador. Reconozco que necesito de ti y te acepto como mi Salvador. Amén. Es hermoso que tú te hayas unido al pueblo de Dios en esta noche. Eres bienvenido a la casa del Señor. Aleluya. Siempre te recordamos que busques una iglesia de santidad, alabanza del Señor, que hable la palabra de verdad, que profese la santidad de Dios. Aleluya. Bendecido Rey de Gloria. Ahora queremos orar por todos nuestros oyentes, ¿verdad? Si hay alguien que esté enfermo, alguien que tenga alguna necesidad, o simplemente tú quieres aprender a usar las herramientas de guerra en esta noche. Aleluya. Las estrategias de guerra, y quieres aprender a enfrentarte a tu gigante, vamos a orar por ti, porque el Señor siempre está presto para ayudarnos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, amado. Mira, Señor, Padre amado, las peticiones de nuestros oyentes, Señor. Mira sus corazones, Padre amado. Oh Dios mío, Padre, sabemos, Padre Santo, que tú siempre haces más de lo que te pedimos, Señor. Si hay algún enfermo, Señor, sánale. Si hay alguno en dolor y sufrimiento, Señor, sánale. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú sabes al gigante que nos estamos enfrentando, mi Dios. Nos humillamos delante de ti y te buscamos, Señor, en oración. Oh Señor, reconociendo, Padre amado, que en obediencia, Dios mío, Padre amado, podemos, Señor, obtener la victoria que tú has ganado para nosotros, papá. Danos la fuerza, Dios mío, para luchar. Ay, Señor, para mantenernos de pie como tú nos quieres, Señor, y estar quietos para ver tu gloria y tu poder manifestado sobre nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra, Padre Santo. Oh Dios mío, te suplicamos, mi Señor, que sea tu cobertura preciosa, Espíritu Santo, sobre cada uno de los que escuchan, Dios mío, y que seas tú bendiciéndoles y levantándoles. En el nombre de Jesús, Padre, profesamos y declaramos que la victoria, Dios mío, Padre amado, es para ellos en tu nombre, Jesús. A ti te daremos la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas por aquí por NuevaUnciónRadio.com. Gracias por esta sintonía. Este quien habla, su amigo y hermano Joel Rivera. Y Joy Vélez. Recuerden que este programa se repite todos los viernes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Todos los viernes a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Manténganse en sintonía, que a continuación viene más música. Dios le bendiga. Dios le bendiga.